Aquí comienza Fuera de Juego. Hola, muy buenas. Semana de parón liguero por los partidos de la selección española que ya está concentrada en el Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En la Liga, 9 jornadas es lo que resta para la conclusión de la misma. 9 jornadas en las que se juega un total de 27 puntos. La jornada pasada, sendas victorias por parte de los dos aspirantes al título. El Barcelona, que ganó en casa al Getafe, y el Real Madrid, que le ganó a domicilio al Atlético de Madrid en el Calderón. 5 puntos es lo que separa a los azulgranas y merengues. En Champions, el viernes fue el sorteo de los cuartos de final. Se celebró con los siguientes emparejamientos: Fútbol Club Barcelona, Shakhtar Donetsk y Real Madrid Tottenham. Partidos de ida, día 5 y 6 de abril. En la Liga Europa, el Villarreal pasó y se celebró el sorteo también la semana pasada, quedando emparejado con el Twente. En el ámbito audiovisual, lío en la Liga frente al posible parón de la siguiente jornada liguera, por la que entiende que va a empezar una enmienda en el Congreso de los Diputados por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Veremos a ver en qué queda este supuesto parón. En el ámbito polideportivo, el fin de semana pasado comenzó el Mundial de Motociclismo con buen resultado para los españoles. En moto de 125 ganó Nico Terol y en MotoGP primero Stoner, segundo Lorenzo y tercero Dani Pedrosa. Este fin de semana comienza el Mundial de Fórmula 1, primera carrera, en Melbourne, Australia. Sin más, son las 12 y 40 del mediodía, comienza el mejor fútbol, comienza Fuera de Juego. Yo me enteré alguna vez de la verdad, quizá. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Fuera de Juego. Hoy tenemos en la técnica a Natalia Blanco, en la colaboración tenemos a Alejandro Calero y a Manuel Amador, en la animación tenemos a Carlos Gata, en la coordinación a Javi Cano y un servidor, José Emiliano Barrena, dirige y presenta Fuera de Juego. Samuel Hernández, muy buenas. Muy buenas a todos los oyentes de Fuera de Juego, la vigésimo novena jornada de la Liga BBVA. Aquí para todos ustedes hablaremos en esa tertulia, además aquí acompañados en la mesa de los mejores colaboradores, además que Manu, que viene hoy a la mesa. Pero primero, esa ronda informativa. Bueno, pues nos vamos de ronda informativa. Liga BBVA, jornada número 29. En la tarde del sábado, Mallorca 1, gol de Guzmán, Zaragoza 0, Barcelona 2, Dani Alves y Boyan, Getafe 1, Atlético 1, Manu del Moral, Atlético 1, Agüero, Real Madrid 2, Benzema y Ozil, Racing 2, Kennedy y Giovanni Dos Santos, Real Sociedad 1, Griezmann, Hércules 0, Osasuna 4, Camuñas, Nelson, Badoc y Quique Solá, Deportivo 0, Levante 1, el gol de Rubén Suárez, Zaragoza 2, Español 0, ya lo he dicho, ¿no? Es el Málaga, dos goles de Rondón. Vale, Málaga 2, Español 0, Sporting 1, De las Cuevas, Almería 0, Athletic 1, 0, Villarreal 1, Marco Rubén, y Valencia 0, Sevilla 1, Rakitic. Nos vamos con la clasificación de la Primera División. Líder es el Barcelona con 78 puntos, a 5 está el Real Madrid, segundo con 73, tercero el Villarreal con 54, cuarto el Valencia con 54. En Europa Liga tenemos al Español con 43, al Atleti con 42 y el Sevilla séptimo con 42 puntos. Y el descenso tenemos al Málaga con 29, Almería con 26 y Hércules con 26. Sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. Liga adelante, jornada número 30, Betis 1, Salamanca 0. Alcorcón 0, Cartagena 0. Ponferradina 0, Elche 1. Tenerife 1, Córdoba 2. Huesca 1, Barcelona B 1. Albacete 0, Las Palmas 1. Recreativo de Huelva 1, Rayo Vallecano 1. Villarreal B 1, Jerez 2. Gimnastic 1, Numancia 0. Granada 1, Celta 1. Y Valladolid 1, Girona 0. Solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Próxima jornada. La próxima jornada tenemos al Numancia Huesca, Barcelona B Alcorcón, Cartagena Villarreal B, Jerez Granada, Celta Recreativo, Rayo Betis, Salamanca Valladolid, Girona Albacete, Las Palmas Ponferradina, Elche Tenerife, Córdoba Gymnastic. Y además la clasificación tenemos líder al Betis con 59 puntos, segundo al Rayo con 58, tercero al Celta con 55, cuarto al Barcelona B con 48, quinto al Elche con 47 y sexto al Granada con 46. En descenso tenemos al Salamanca con 31, Tenerife con 27, Albacete con 25 y Farolillo Rojo la Ponferradina con 24. Primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir. Y en la escuela de la vida no se puede repetir. Así que voy lápiz en mano, tomando notas. Segunda B, grupo primero, jornada 30, grupo extremeño. Pues tenemos al final la victoria de la Extremadura por 0-2 en el Cerro Reyes. Ya sabemos que el Cerro Reyes va a descender al año que viene a tercera división. El Badajoz perdió en casa del Guadalajara 3-1 y el Cacereño ya dio la nota positiva, ganando 2-0 en casa al Celta B. El Badajoz está duodécimo con 37 puntos, decimotercero el Cacereño con 35 y penúltimo el Extremadura con 28. La próxima jornada tenemos un derbi Extremadura-Cacereño el domingo a las 12 y partido importante en el Nuevo Vivero a las 5 de la tarde del domingo también. Club Deportivo Badajoz, Lugo. Y no es más rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo. Nos vamos de ligas internacionales. Empezamos por Italia, 30ª jornada con el tropiezo del Milan. Perdió en casa del Palermo por 1-0. El Lazio ganó 1-0 al Cesena y el Inter, que se pone segundo, está a 2 puntos ya del equipo rossonero, mete presión al equipo de Milán. 1-0 al Lecce ha ganado. Así que tenemos líder al Milan, 62 puntos, segundo al Inter con 60, tercero el Nápoles con 59 y cuarto el Udinese con 56. Pasamos a la 30ª jornada también en la Premier League, donde hemos visto estos resultados: West Bromwich Albion 2 con goles de Reid y Odemwingie, Arsenal 2 con goles de Arsabin y Van Persie. El Manchester United ganó 1-0 al Bolton con gol del búlgaro Berbatov. Empate a 0 entre el Tottenham y el West Ham, el rival del Real Madrid. El Tottenham se atragantó en casa. Además, Gareth Bale ha renovado hasta 2015. El Liverpool ganó en casa del Sunderland por 0-2 con goles de Quit de penalti y Suárez, que hizo un partidazo. Y el Chelsea de Torres ganó 2-0 al Manchester City. No marcó Torres, pero sí marcaron uno de los fichajes que vino al mercado de invierno, David Luiz y Ramírez. Así que tenemos líder al Manchester United con 63, segundo al Arsenal con 58 y tercero el Chelsea con 54. Esos son los tres puestos. Pasamos a Alemania, 27ª jornada. El Kaiserslautern ganó 0-1 al Mönchengladbach. Es un partido importante para la zona de descenso, ya que el Kaiserslautern se aleja del descenso y el Mönchengladbach se hunde cada vez más en la tabla, está último. El Borussia Dortmund, el líder, empató a 1 con el Mainz 05. Marcaba por parte del Borussia, marcaba Hamels, y por parte del Maguncia marcaba Sliskovic. El Bayern también ganó 1-2 al Friburgo. El gol del Friburgo lo marcaba Sisse. Los goles del Bayern, Mario Gómez y Ribéry, recuperándose el francés. Además, el Leverkusen ganó 2-0 al Schalke 04 de nuestro Raúl. Marcaron Derdijok y Metzelder en propia puerta. Líderes el Borussia Dortmund con 62 puntos, segundo el Leverkusen con 55 y tercero el Hannover 96 con 50. Y termino con la Liga de Francia, la 28ª jornada, donde solo voy a destacar el resultado del Marsella. Ha ganado 2-1 al PSG, marcaron Heinze y Andrea Yu. El gol del PSG marcó Clément Chanton, así que mete más presión al Lille, que está líder con 55 puntos, segundo el Olympique de Marsella con 51, tercero el Gens con 50 cuarto el Lyon con 49, quinto el PSG con 45 y sexto el Saint-Étienne con 39. Ahora pasamos al básquet. Pues otras ligas, otros deportes, nos vamos con la ACB y Javi Cano. Pues sí, la 26ª, perdón, jornada de liga nos ha dejado los siguientes resultados. Caja Laboral 81, Cajasol 57, Barça 73, Estudiantes 53, Unicaja 69, Real Madrid 68, Fuenlabrada 74, Valencia 78, Granada 74, Manresa 80, Zaragoza 76, Menorca 65, Gran Canaria 90, Vizcaya Bilbao Basket 82, Alicante 65, Valladolid 72 y Lagunaro 74, Juventud 76. La clasificación queda, sigue liderada una semana más por el Barcelona con 22 victorias. A dos ahora mismo está el Real Madrid, la derrota en Málaga. Tercero se encontraría el Power Electronics Valencia con 17. Empatado a 16 victorias, Caja Laboral y Valladolid en cuarto y quinto puesto. Con 15 victorias estaría sexto el Vizcaya Bilbao Basket. Y empatados a 14 victorias en el séptimo y octavo puesto, Unicaja y Gran Canaria. Y ya ocupando los puestos que cierra la tabla, Granada y Menorca con 5 victorias cada uno. A la NBA. El NBA, los resultados de ayer, nos ha dejado uno sorprendente, que además duró 3 horas y 9 minutos. Sí, hablo bien. Me estoy refiriendo al partido de los Lakers contra los Suns, 139-137. Además, ese partido se tuvo que ganar en 3 prórrogas, algo que no ocurría desde el año 1969. Partidazo de Kobe Bryant con 42 puntos y también de Gasol, que consiguió 24. Un partido de infarto, la verdad. Otro partido bueno fue el de los Chicago Bulls, que dio un espectáculo en la cancha de los Hawks en el Phillies Arena de Atlanta. 81-114 ganaron los Bulls, con un gran Derrick Rose, que dio un recital con 30 puntos y 10 asistencias y marca personal en triples. Y los Blazers de Rudy Fernández ganaron 111-76 a los Wizards. Mantienen la sexta plaza los Blazers, además liderados por un gran Gerald Wallace con 28 puntos y 8 rebotes. Por su parte, Rudy Fernández consiguió 10 puntos y 4 rebotes en 26 minutos y 9 segundos. Pero además fue un partido no tan bueno porque tuvo 5 pérdidas de balón. Pues esto es todo en la NBA. Entramos en tiempo de tertulia. Brevemente, Samuel nos va a introducir los temas de los que vamos a tratar hoy. Sí, luego presentaré a la mesa. Bueno, los temas son simples, ¿no? Hablaremos de lo que ha pasado, la jornada de Liga BBVA, de ese derbi, que otra vez se repitió la historia. Y bueno, dedicaremos también tiempo al problema audiovisual que hay ahora con el parón de la Liga, si va a haber parón o no los días 2 y 3 de abril. Hablaremos también de los emparejamientos de Champions que nos han parecido, Madrid, Tottenham y Shakhtar Barcelona. Y por último hablaremos de los dos partidos que tiene pendientes la selección española. Pues eso todo después de la pausa. Pues Dios que me detenga de mis pecados. Perdí la cuenta, pero hoy echo de menos mis raíces en tus huesos. Otra vez el reloj se ha parado otra vez y yo empiezo a sentirme pequeño, como siempre colgando de un sueño. El sueño de quererte, dejar de ser inerte, de ser tu Robinson y de que tú seas mi viernes, de ser el veterano, de estar condecorado en esta dura lucha que mantengo con tus labios. Volvamos a empezar, volvamos a empezar. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Lo mejor del sol, el brillo de la luna. Y contigo, ¿qué es lo importante? Bueno, vamos a entrar en tiempo de tertulia. Son las 1:00 p.m, casi la hora de comer, y vamos a introducir el primer tema, la Liga. Sí, la Liga, pero lo primero que hay que hacer es presentar aquí a la mesa, aquí a Carlos Cata. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Fuera jueguista. Javi Canu. Hola, buenos días. Y Alejandro Calero. Hola, buenos días. Que ha prometido que tiene hoy Tengo una sección rica, rica. Rica, rica. Y dentro de un momento estará aquí Manuel Amador. Ha tardado un poco porque ha tenido que ir al paro a presentar papeles. Pero por el lado del teléfono tenemos ni más ni menos que a don Mario Moreno. Mario. Mario, ¿qué pasa? Se escucha mucho jaleo ahí, ¿eh? Mario está currando. A ver, bueno, pues mientras Mario se dispone, vamos nosotros a hablar de lo que interesa, de la jornada 29ª. Ya sabemos que este fin de semana no hay liga, que juega la selección. Lo primero es los resultados. El sábado, la historia de siempre. El derbi Atlético-Real Madrid se esperaba apasionante, pero se lo llevó el de siempre. Y esto ocurre desde el año 99. Eso no se puede parar. Mucho que... Es imparable, ¿eh? Me parece a mí que no, sea... pero a mí el Atlético me gustó cómo jugó. O sea, pues fíjate, si jugó bien y volvió a perder. Jugó bien y tuvo ocasiones, pero tuvo delante un gran Casillas que... Se sentía seguro. Sí, cómo no, como el anuncio. Y un gran Benzema, que otro partido más marcando, ¿no? Que este chico cada vez ya... De aquí que le hemos metido muchos palos... Hemos metido mucha caña aquí. Sí, Barrena se va a tener que comer sus palabras, que decía quién era el peor delantero del Real Madrid de la historia, ¿eh, Barrena? Bueno, ya veremos de aquí al Anelka, final. De momento ya mejor que Anelka, sí. Hombre. Y nada más, ¿qué queréis comentar de ese partido? Es poco, ¿no? Sí, no, lo que has comentado fue la historia de siempre. Sí. Esta vez el Atlético de Madrid sí que estaba más incisivo, tuvo más ocasiones, pero no hubo manera. O sea, un agüero otra vez muy... Muy bien. Muy pero bien de otra forma, me parece a mí que si no han ganado este año... Es que mantengo la teoría de que el Atlético el año que viene se desmonta. ¿Se desmonta? Yo ¿en qué sentido? Sí. ¿En jugadores? ¿Y en entrenador también? Entrenador no sé, pero jugadores pues seguro. Yo luego te tengo una noticia que puede que en entrenador también, ¿eh? Sí, yo creo que el Atlético de Madrid quiere cambiar la dinámica y creo que va a cambiar de entrenador y también, como bien dice Carlos, la dinámica del equipo. Yo, dijiste tú la semana pasada que Agüero o al Madrid o a Italia. Al Madrid yo cada vez lo tengo más claro que no. No le queremos, pues a Italia. Que no, ¿eh? Agüero. Sería un delantero yo creo que muy bueno para el Real Madrid porque sería algo diferente a lo que tiene, pero no creo que tenga cabida. Porque el año que viene yo ya confirmo desde aquí. Confirmo, no voy a decir la fuente. Primicia. Yo ¿qué confirmo? ¿Qué fuente? Que Benzema, Adebayor, Higuaín y Morata van a ser los delanteros en Madrid. Pero de todas formas, quizá Higuaín, Agüero sea también del perfil Higuaín, ¿no? Son parecidos. Yo creo que Agüero es más desborde. Higuaín. Sí. Más gol, más. ¿Cómo te puedo explicar? Sí, es un jugador que se mueve mucho más en el área, pero tiene muchísimo más gol que Agüero, eso es lo primero, y luego que... Higuaín es un hombre de área, Agüero arranca, le gusta más arrancar desde la banda o desde la media punta. Yo creo que Higuaín se parece en ese sentido más al propio Benzema, o incluso al propio Van Nistelrooy, que a, por ejemplo, que a Agüero. Son jugadores que marcan goles, que Agüero, sin embargo, es un jugador que te puede desbordar, te puede salir por un lado o por el otro y marca menos goles, pero es eso. Yo creo que tiene una cualidad muy buena en lo que es el desborde y demás. Sí, además que es más ligero que Benzema, de cuerpo, es más veloz, ¿no? Pero eso no lo necesita el Madrid ahora mismo, creo. ¿El qué? Un jugador de desborde, yo creo que el Madrid tiene suficientes jugadores y además, bueno, estando Cristiano, Özil y Di María también es complicado que... Eso quería comentar ahora, el tema de Cristiano. ¿Creéis que en el partido ante el Atlético forzó él o forzó el Madrid? Yo lo sabía. Desde que le puso, se va a lesionar, en efecto. Es que lo sabía, no sé por qué, pero lo sabía. ¿Quién crees que tiene la culpa él, en esto? Él. Pero es que hay que tener un poco de cabeza. No puedes, si tienes una molestia, por mucho que quieras, estés picado con Messi o quieras marcar más goles o lo que sea, no puedes forzar de esa manera. También es culpa un poco de Mourinho, que decía, en el fútbol hay que vivir en el presente, porque no sabes si el día de mañana vas a seguir en una competición o no. Pero me parece a mí que fue un riesgo innecesario. Quizá en el partido del Lyon, bueno, pero... Es que el Madrid también tiene jugadores para suplir a Cristiano. Yo creo que podían haber ganado sin él. Mira, yo tengo aquí unos datos buenísimos. Cristiano ha jugado 42 partidos con el Real Madrid y 4 con Portugal, que son en total son 46. Pero luego ha jugado, claro, ha jugado los partidos de Champions también, que yo te cuento de en general, entre Copa y Liga. Y faltan 9 jornadas de Liga, que si se recupera dentro de 3 semanas, pues lo que le quede va a jugarlo todo, eso está claro. Le falta la final de la Copa y a ver hasta dónde llegan el Champions. De momento los 2 partidos semifinales, pues, bueno, su preparación está siendo para la ida ante el Tottenham, así que podría superar ni más ni menos que la friolera de 60 partidos en una temporada. A mí me parece esto impresionante, ¿no? Para un futbolista que es humano, que 60 partidos al año yo creo que no lo aguanta ni el mismo Cristiano, por muy fuerte que esté o por mucho ejercicio que haga, ¿no? Y no digamos partidos en plan que le cambian en el minuto 70 o 65, no, son partidos que juega lo que es el descuento corriendo como desde el principio. Sí, y sí, ya sí. Creo que hablamos ya de eso, pero que yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijimos en su día, que Messi y él, como otros jugadores, pero yo creo que estos dos más, son jugadores que están preparados físicamente para estas aberraciones, ¿no? Que jugar todo. A mí la actitud de Cristiano me parece un poco de egoísta. Egoísta porque si se pone en la situación, por ejemplo, de Pedro León, que es un hombre que juega poco, pero que da el caso cuando juega, Y Cristiano, que está tocado y juega siempre, entonces creo que Mourinho debería de tomar la iniciativa y poner a otros jugadores que son menos habituales, Canales, por ejemplo, que ha jugado poquísimos partidos de esta temporada, y no darle rienda suelta a Cristiano Ronaldo por muy bueno que sea. Bueno, sí, Carlos. No, yo me pregunto simplemente si no ha estado nunca lesionado, para saber que con unas molestias... ¿Quién, Cristiano? Sí. Mira, yo ahora iba a poner el caso. ¿Os acordáis cuando Messi se lesionaba muchísimo el Barcelona? Tiene muchísimos problemas musculares y ahora apenas los tiene. Sí. Pues eso yo creo que es una evolución en cuanto... Es que son jugadores, tanto Cristiano como Messi, esto yo ya ha sido leerlo, un estudio científico que hay, que son jugadores que a la hora de jugar a fútbol, a la hora de correr... tiran mucho del músculo, ¿no? Es a ver cómo me explico yo, pues me metí en un berenjena. Son jugadores que su disposición física fuerza mucho, tilda de la fuerza de las piernas. O sea que no, para ello no tiene que estar... Porque mira, Messi no es que sea un jugador atlético, no es que sea un jugador muy musculoso, a diferencia de Cristiano. Pero los jugadores tienen la semejanza de que utilizan del mismo músculo, de las piernas. Dependen de ellas para jugar al partido. Entonces, si estás... vamos a verlo, 90 minutos, va a haber un momento en que ese muslo va a hacer crack. ¿Qué pasa? Que al principio a Leo Messi le pasaba eso. También hay que recordar que Messi ha estado un tiempo de hormonándose y tal, en crecimiento, y tenía esos problemas también. Pero ahora fíjate cómo se ha fortalecido la pierna de uno, y ahora Cristiano, que supuestamente es más fuerte que Messi, mira cómo se lesiona con tanta facilidad. Pero es que no creo que sea una lesión, se lesiona con tanta facilidad. Yo creo que le da un pinchazo, igual que le puede dar a Messi un pinchazo, a lo mejor Messi dice, voy al banquillo porque no quiero forzar. Coño, Cristiano tiene que tener un poco de cabeza. A todos los jugadores, la primera vez que han tenido un pinchazo, quizás han seguido jugando el partido porque dice, bueno, no es nada. Pero luego se dan cuenta que si fuerzan, luego a lo mejor se tienen que tirar 3 semanas sin jugar. Yo recuerdo una vez que Villa, con el Valencia, pues sufrió un pinchazo y dijo, pidió el cambio. Y luego en la rueda de prensa dijo, podía haber seguido jugando, pero es que sé que sigo jugando, luego lo mismo me tiro 4 semanas sin jugar. ¿Qué prefieres, perderte el partido o los 3 siguientes? Que tiene un poco de cabeza, que sí, que está jugando contra el Lyon, que está jugando el pase a cuarto, que está jugando contra el Atlético de Madrid, que está jugando la Liga. Vale, pero es que el próximo día juegas con el Tottenham, con el Villarreal y con el Barça. A esta altura de la temporada todos los partidos son muy importantes, entonces hay que saber dónde está el límite, ¿verdad? Que quedan 9 partidos de Liga. Claro. Yo creo que le falta un poco de cabeza en ese sentido. Sí, que a mí me encanta, porque en el partido estaba doliendo el tobillo, estaba cojeando y estaba diciendo, no, le estaba diciendo a Mourinho, no, espera, no me cambies todavía. Y las caras en la primera jugada que le dieron una patada, tenía una cara de, me tengo que ir del campo, y digo, sí, que venga, a ver si marco. Bueno, pues es eso, algo más de destacar de este partido, del Atlético Real Madrid. Si estuviera aquí, Mario nos daría su punto de vista. Sí, y Manu, que tiene que entrar ahora también. Pero, a ver, Mario, que ya me parece que ya puedes hablar, ¿no? ING Direct, soy Mario, no Onda Campos. Mario. Bueno, pues seguimos hablando, a ver. Eso del Atlético Real Madrid. Ahora ya que venga Manu, ahora da su crónica también. Eso en el partido, desde el año 99, sigue la misma historia en el Atlético. Ya hemos hablado, hablaremos más en la noticia, te comentaré qué futuro le puede esperar al Atlético. Y ahora, hablar del Barça, que ganó también por poquito. 2-1 al Getafe, un Getafe que apretó mucho al final. Yo destaco que los dos equipos, los dos grandes, han ganado este fin de semana por poco, ¿eh? Sí, pero no vas a comparar un partido con otro. El Madrid jugaba en casa de un Atleti y el Barça recibía un Getafe, que es cierto que... No, pero que... cuidado con el Getafe, ¿eh? Sí, no, voy a decir que es cierto al final me estoy refiriendo. Es cierto que al Barça últimamente le da más problemas, sobre todo en Barcelona, curiosamente, más problemas de los que siempre espera. Sí. Pero bueno, yo creo que esta jornada el partido complicado lo tenía más el Madrid. Igual que digo que la siguiente la va a tener más el Barça, que va... Sí. Al último partido yo creo que fuerte que le queda antes de el Bernabéu, que es Villarreal. Ni más ni menos que ante Villarreal. Bueno, Manuel, ya te has acomodado, ¿no? Buenas, ya estamos aquí. Buenas, hombre. He llegado un poquito tarde, pero... Sí, bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Manuel, te digo, mi hermano. Bueno, ya hemos cerrado el tema del Atlético Real Madrid, pero si quieres comentar algo más... Bueno, yo lo que vi en el partido fue un Real Madrid muy cansado, ¿no? Sobre todo, que tuvo sus oportunidades, que las aprovechó bastante bien. Sí. Tuvo 100%, tuvo una efectividad alta, a diferencia del Atlético de Madrid, que pienso que, bueno, que tuvo sus ocasiones también. Y una vez más, Iker Casillas hizo varias paradas, no sé si lo habréis comentado. Lo más destacado, sí. Varias paradas de mérito, ¿no? Que creo que ayudó a la victoria del Real Madrid, pero yo vi un Madrid muy flojito. Un Atlético que estuvo muy bien. Un Atlético estuvo muy bien, pero te vuelvo a repetir, yo lo achaco bastante al cansancio de Champions. Sí. Y bueno, simplemente esa es la crónica que, uh-huh. que digo. Y del Barcelona también habéis hablado. Sí, bueno, y vamos a comentar ahora. Otra cosita más, un apunte del Atlético. Diego Costa, este delantero, yo creo que no ha triunfado en el Atlético. El año pasado hizo una muy buena temporada en el Valladolid. Bueno, fue de más a menos, pero en el Atlético este año no ha demostrado nada. Y algunos Atléticos estaban entusiasmados con la temporada de Diego Costa. Yo no sé qué... Y también se han entusiasmado mucho con la llegada de Juanfran y... Sí. Y es que no está ni jugando. A mí me resulta curioso, y creo que ya lo... No sé si lo comenté yo o alguno de vosotros en un programa anterior, que hay jugadores que no son punteros, pero están destacando, están haciendo buena temporada, y en el mercado de invierno, a la siguiente temporada, llegan al Atlético de Madrid y, por decirlo en plata, se estropean. Es que dejan de rendir al nivel que tenían anteriormente, no sé, que es algo gracioso, la verdad. No sé, es curioso. Sí, es incomprensible, ¿no? Síndrome porque, del Atlético. Le viene porque, grande, hay sí. jugadores que... O a lo mejor el sistema, o vete tú a saber, que no juegan en su posición, quizás. Yo no más sé. Que sistema, creo que es más fácil jugar en un club. Para un jugador de cierta categoría, igual creo que es más fácil, menos presión. Se le exige menos, o sea, en el equipo pequeño ellos son los que llevan el peso del equipo, la voz cantante. Sí. Y al llegar al equipo grande, como ya hay otras figuras que acaparan o tiran más del equipo, ¿no? Yo creo que se duermen un poco los laureles y no uh-huh. y por eso no llegan a explotar 100%, ¿no? Bueno, vamos a ver si algún día cambia la cosa, porque en lo del Atlético ya es de ciencia ficción, ¿eh? Que... Hombre, algún día ganarán al Madrid, como decía Casillas. Algún día Hombre, no ganarán. Lógicamente. Es obvio. No sabemos claro. cuándo, pero... No sabemos si estaremos nosotros para verlo, pero... Bueno, del tema del Barcelona. Estamos hablando del partido. Comentando que había ganado 2-1, pero que al final un Getafe que apretó muchísimo después del gol de Manu del Moral. Que lo pasó mal el Barça final, lo sí, que quiero decir. Es un resultado engañoso, porque el partido fue como todos los de Barcelona esta temporada prácticamente. Sí. Porque, aunque haya perdido con el Hércules como perdió, pero el partido fue similar. El Barcelona tuvo mucha ocasión, el Hércules llegó dos veces y marcó. Sí. Yo lo que veo sí es una similitud con el Barcelona del principio de temporada, que no remata los partidos cuando tiene que hacerlo. Sí, muchísimas ocasiones. Está costando, sí. Sí, un Villa otra vez, no vamos a criticarlo, pero un Villa otra vez un poquito negado de cara a gol. Normal, tiene racha, los delanteros tienen racha. Un Messi que estuvo brillante, pero no certero de cara a portería. Y un Getafe que ya decimos, que se echó al final. Los cambios le valieron a Michel. Yo, vamos, de todas formas, yo de principio, el sistema que puso Michel, con Arizmendi en punta, dejando en el banquillo jugadores como Miku, que es más delantero que Arizmendi, o incluso dejando a Adrián Colunga fuera. Y no sé, a mí el sistema de Michel, ¿verdad? No me gustó pero mucho. También contaba con varios jugadores lesionados y quizás sí. esto le trastocó un poco el sistema. Sí, pero no olvidemos que estábamos ante la mejor liga del mundo, que ningún equipo te lo va a poner fácil y todo. Ahora mismo todos se juegan algo y es complicado ganar con la solvencia que lo hacía antes el Barcelona, ¿no? Ganar tantos partidos por 5-0 y con unas victorias tan aplastantes. Hay más cansancio también, ¿no? También puede ser, la presión del calendario es importante. Yo creo. Eso abre también un poco la liga, en el sentido de que el Barcelona hasta ahora... El Barcelona toda la temporada ha jugado muy bien. Ha merecido ganar todos los partidos por 4-5-0. O 10, el del Madrid, por 10. Lo que pasa es que al principio de temporada no estaba acertado a cara al gol. Luego ha venido una época cuando ha empezado con el 8-0, con el 5-0, con otro 5-0, sí. que eran todos los partidos igual. Y ahora quizás le está costando otra vez más. Hombre, y el Madrid ahora está muy cansado también. Entonces yo creo que pueden perder puntos los dos equipos. Sí, sí, las lesiones pueden, también, sí. ¿no? Tenga lesionado también a sus piezas importantes, a Puyol, a Pedro, que hay más jugadores, ¿no? Porque ahora Mascherano está jugando y está demostrando que es un gran centrocampista. Está jugando también Adriano. Hombre, si jugó hasta Milito, o sea que... Sí, Milito obligado ya, con sí. a Vidal ya a final de temporada. No había ni que entrarnos para poner ya, dijeron, mira, juega Milito. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, Milito. Hablaron de Bartra, ¿no? ¿Cómo es? Fontás. Sí, cantera ahí. Fontás, Muniesa o Bartra pueden tener su oportunidad. Sí, pero hablaron de Fontás, quizás me he equivocado. Sí, Fontás es... El que iba a ser el que iba a ocupar el puesto de Vidal en la plantilla va a ser Fontás. Me está haciendo un buen papel en la segunda división que sigo. Tristemente bueno. sigo. No, yo también la sigo, Bacalero. No te preocupes. Sí, es cierto, van quintos, ¿no? Van sí, cuartos. Están en una buena posición. Cuartos. Sí, y Luis Enrique está sacando ese equipo adelante, que tiene gran mérito siendo un filial, estar también en una segunda división, que también es muy difícil. Y jugadores a seguir. Enrique, han dicho. Sí, sí. ¿Ha dicho él? Lo adelanté yo la semana pasada en la parte de noticias. Como nunca me haces caso las noticias, pues ve, ¿para qué informo yo entonces? ¿Dónde vas? ¿Sabéis algo? Pues yo lo dije la semana pasada. Opciones son el Sporting, sobre todo, ¿no? Valencia, Sevilla, Mallorca o Getafe. Lo veo más en el Getafe o en el Sporting. Los equipos grandes no creo que tomen este riesgo, no. ¿Verdad? De fichar a un... En el Valencia no lo veis, seguro. No. Yo no. Yo en Sevilla tampoco. No. Cuidado con, cuidado con Unai Emery. Veo, exactamente. Cuidado con Emery. Con Carlos, hubo un rumor de que Caparrós había hecho... ¿Rumor o simplemente rumor? No, rumor. Vale. Caparrumor. Que de que Joaquín Caparrós había terminado un gran ciclo, sobre todo y este año. Y al Bilbao, Sevilla ha sonado, sí. Y iba a volver al Sevilla. Pero qué tontería, o sea, llega Manzano, que era el entrenador deseado desde verano, y ahora lo quieren echar. Y también el Sevilla está haciendo buen papel ahora. Un rumor de que Benítez puede... ha sonado mucho para Valencia otra vez. Y para el Atlético. Pues no me extrañaría, ¿eh? Uh-huh. Aunque no sé yo si en esta segunda etapa, la segunda parte dice que nunca fueron buenas, no sé cómo le vendría el Valencia ahora a Benítez y Benítez al Valencia, ¿no? El vale de entrenadores. Bueno, desde luego que son etapas muy distintas, ¿no? La que dirigió Rafa Benítez fue exitosa, la más exitosa para el Valencia, y ahora seguro que si viene, pues... no esperemos tampoco que sea el Super Valencia de aquellos tiempos, ¿no? Pues a mí el Valencia con Emery me parece perfecto. A mí me gusta Emery para sí, pero últimamente ya se está... estos últimos partidos perdidos, el domingo perdió con el Sevilla, ya se le está poniendo más en entredicho una Emery de lo que ya venía. Y yo lo dije varios programas anteriores, lo dije que había dos o tres entrenadores que estaban ahí en la cuerda floja. Uno era Quique Sánchez Flores, que está claro. Uh-huh. Otro era... Antonio Álvarez, que fue destituido, que me dieron la razón ahí, y otro es Unai Emery, que es el que yo creo que queda, porque Quique Sánchez Flores, pero tengo seguro que al año que viene no va a seguir en el Atlético. Me gustaría decir una cosa. Yo estoy con Carlos, que Unai está haciendo un gran papel en el Valencia, porque pensar que este año le han quitado a Villa y a Silva. O sea, sí, vale. No te digo que no. Yo no digo que no hayan venido fichas, ha venido a Duriz, Soldado, el Tino Costa, o no sé quién es más. Tino Costa, sí. Bueno, el Chori vino en el mercado de invierno del año pasado, ¿no? Lo ha fichado a este chaval en el mercado de invierno, a Jonás González. Pero pese a esos fichajes, yo creo que, lógicamente, tanto Silva como Villa le daban muchísimo al equipo. Entonces, hombre, claro. Este hombre, Emery, tiene un gran mérito de... está luchando por el tercer puesto porque, bueno, Barcelona y Madrid no contamos, ¿no? Van aparte, le sacan 15 o 20 puntos. Y hombre, yo creo que pese a esos dos emblemas, esos dos símbolos que se fueron del Valencia, pues pero lo veo meritorio. La eliminación en Champions ha escocido bastante en Valencia, sí. Y bueno, ya a partir de ahí... Con Valencia tampoco, con todo mi respeto, ¿qué más que estar en unos octavos de Champions? Y bueno, la verdad es que el rival, si tuviera hecho otro rival, bueno, está, pero el Schalke tampoco creo que tenía entidad bastante como para echar al Valencia. Pero bueno, que has llegado a unos octavos de la Champions, estabas en el grupo del Manchester. Uh-huh. No creo que tampoco que sea un gran fracaso, no sé. Si quedan terceros, no sería tampoco una temporada muy mala, ¿no? A lo mejor que podían haber hecho más, quedar tercero y llegar a cuartos como mucho. Y ya lo único que yo le achaco al Valencia este año es la Copa. La Copa creo que ha fallado. Se ha ido demasiado pronto, yo creo. Pero es que en España tendemos mucho a comparar con el pasado. Una temporada mejor. Claro. Si esto no lo hacemos igual, el entrenador a la calle. Es como eso. Claro, sí. Yo creo que en muchos casos, y me parece que Sevilla, un ejemplo, no ha venido bien. Los cambios de entrenador en Sevilla, a mi gusto, no les ha venido bien. Y me parece que va a haber otro, claro. Sí, y hablando de cambios de entrenadores, que me ha dicho Osasuna, que llega, desde que ha llegado Mendilibar. Ha besado el santo, ha sido llegar y... Sí, sí, sí. Y yo fui de los que dije que no creía que fuera a cambiar mucho la... Tú decías que Osasuna iba a descender, ha hecho, ¿no? Ha hecho, creo que en casa, un 4-0 y el de 0-4 del otro... Sí. Lleva dos 4-0, ¿no? Ya, y el otro partido queda, no quedan 9 partidos. ¿Ya os vais mojando más o menos quién puede descender o no? En el de, bueno, el descenso y por arriba también. ¿Os mojáis más o menos? Yo creo que el Hércules está... Yo al Hércules lo veo... Y el Almería. En camino directo. La Almería... La Almería además ha caído ya en la tendencia de empezar a echar la culpa a los árbitros y de justificarse con otra, con otros medios, y no, eso no es bueno. Y mi Málaga, que ganó el Español, cuidado con el Málaga. Yo estoy con Javi, y si recordamos grabaciones de jornadas pasadas, yo dije aquí, no sé si aquí o por teléfono, yo dije que el Málaga con Pellegrini y con los fichajes que había hecho se salvaba. No sé si recordáis. Hombre, eso, le ha costado, pero esto que normal. Yo he dicho, y ya va en camino, ya lleva dos victorias consecutivas. Yo os digo que el Málaga se queda en primera. Me falta uno, entonces, ¿no? Almería, Hércules, Levante, sí. Levante. Yo el Levante le veo... Nunca, yo no Levante, hombre, nunca. La voz de Barrena, que no, no ha hablado en todo el rato, ¿eh? Levante nunca. Pues yo creo que sí. No, Levante no desciende. Yo Levante le veo muy bien. Levante está muy bien. Luis García Plaza, yo le veo un entrenador para dirigir a un grande, ¿eh? Que baje, a corto plazo. Que baje antes el Málaga, quedamos, que el Levante. Estamos todos de acuerdo. ¿Quién? Perdona, Barrena. Que baje antes el Málaga que el Levante. El Levante que se quede, se lo merece. Pero sí... ¿Qué quieres? ¿Ver a Rondón en segunda división? No, pero se lo merece, ¿eh? Por mérito propio. No ve a Rondón en segunda. No es saludable para la Liga BBVA, bueno, que el Málaga baje. Pero no. Yo creo que para el fútbol humilde es más importante que se quede el Levante que el Málaga. Eso sí. Puesto no, que el Levante se queda. El Levante está hecho con resquicio, equipo de segunda. Y ahí está, que él lleva ganando no sé cuántos partidos seguidos. Sí. La bestia salvará el Málaga. En 9 partidos ha ganado 7, empatado 1 y perdió con el Madrid. Creo que es así, no sé si me he fallado en algún dato. Bueno. 2 victorias y un empate, ¿no? 7. Perdió con el Madrid, ha conseguido un empate y lo demás ha sido victoria. Ahora mismo está a 6 puntos sobre el descenso. En los últimos 7-8 partidos, creo que sí, el Levante. Yo creo que el Levante está claro que se sí, el Levante. Osasuna también. El Málaga, el Levante no lo tengo muy claro. ¿Y al Deportivo de La Coruña no le veis como lo veo en la quema, y el Getafe lo veo también en la quema. Sí. Final de temporada. Yo al Getafe no creo, pero no. El Deportivo bueno, sí que lo... siga, como siga perdiendo partidos, ya te digo yo que yo que sí. Veo la hoguera, que no soy nada... No, vamos, que no me gusta nada como entrenador y me parece mal entrenador Lotina. ¿Qué pensáis de...? ¿Mal entrenador Lotina? ¿Qué te parece mal entrenador? No sé, yo creo que también está quemado ya. Creo que sí, el sí. Formato Lotina está quemado ahora mismo. Pues yo creo que el que tiene quemado... No digo que no hizo buenas campañas en otros clubes, pero yo veo que está quemado ya ahora mismo Lotina, el equipo y... Y que tampoco tiene... Yo al Depor no le veo... Hace nada. Ya muchísimos años que no le veo nada al Depor. Hombre, es que no os esperéis que la vuelta del Super Depor. No. No, o sea, no estoy diciendo eso, pero qué menos un, que... Un término medio, ¿no? Que aspirar por UEFA o... UEFA, mínimo tabla. UEFA. Sí, creo que tampoco han tenido mucha ambición en el Depor. Ni fichajes buenos. Bueno, sí. Jugadores muy jóvenes también. Jugadores que no juegan en su posición. Porque Adrián está siendo delantero ahora. Adrián López nunca ha jugado posición de delantero. Desde los filiales, nunca. O sea, y la SAD, para mí, yo creo que ha defraudado en el Deportivo. Un jugador que se esperaba muchísimo, que era muy bueno, lo es, pero no ha demostrado nada. Y luego entrando del centrocampo, defensa, pues Lopo para mí de los más destacados, y Coloto también. ¿Pero cuántos años tiene Lopo ya? Lopo ya, pues, 32, si no se retira 33, ya mismo. No sé, vamos. Y un gran portero. Pero ahí está el tío haciendo los partidazos que hace. Sí. Yo recuerdo el partido este de Riazor, del Real Madrid, por poner un ejemplo... Que fue un asedio, o sea, fue un asedio la posesión y Aranzubía parecía que era arconada. Sí, sí. Fue un asedio total con 3 tiros al poste, 10 paradones, en fin, y el Depor era un desastre. Sí, y vamos a seguir hablando de la liga, de la polémica en los estadios, vamos a hablar. Pero ahora hablamos del tema, pero primero vamos a escuchar un poquito de música y hablamos de la polémica en los estadios, los cánticos. Llegó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar. Bueno, vamos a seguir en fuera de juego, vamos a entrar en la polémica tanto de los campos sí. Como de lo que ha acontecido los últimos días, que es la polémica de la Liga de Fútbol Profesional sí. Y el tema del partido en abierto. Pero ¿Con qué quieres que vayamos primero? Primeramente vamos a ir con los cánticos. Sí. Bueno, decir, este fin de semana, yo para mí ha sido un fin de semana típico en cuanto a los estadios y me gustaría sacar el tema aquí. Yo destaco 4 tipos de cánticos, lo que hemos visto. Primero, los cánticos en el Rico Pérez pidiendo la dimisión de Esteban, que al final fue destituido. Los cánticos contra Cristiano y Marcelo en el Vicente Calderón. A Cristiano diciéndole la típica frase de ese portugués, eso, PES, eso. Y a Marcelo los gritos racistas, llamándole literalmente mono. Y en Riazor, los cánticos contra Sergio, el exjugador del Deportivo que estará en el Levante, que estuvo en el palco. Cánticos contra Sergio, en plan, Sergio también muérete, no sé por qué, porque Sergio estuvo en el Depor, es uno de los pocos que ha quedado de ese Super Depor, le dio una liga, le dio una copa, y yo creo que ha tenido una actitud intachable con la entidad del Deportivo de La Coruña. Supuestamente se le ha criticado porque Sergio estuvo en su derecho de pedir dinero al Deportivo porque se lo debía. Y yo digo, si esa afición que tanto critica a Sergio, cuando le deban dinero de su trabajo, ¿qué pasa? No tienen derecho a reclamarlo, pues lo reclamarán igual, ¿no? Bueno, yo estos son los 4 casos que expongo. Ahora vosotros opinad sobre qué os ha parecido estas cosas. Yo destacaría como más grave el de uno de los que se ha desdobrado este año. El de Marcelo creo. Para mí ha sido gravísimo, ¿eh? Pero eso ya lo hemos visto con Dani Alves, con Eto'o y sí. demás. Es gravísimo, pero parece ya mentira lo hemos visto antes. Que sigamos en el siglo XXI, que se saquen campañas de antirracismo tal y cual, y que sigamos con la misma cantinela de siempre. Pero yo destacaría uno que se ha desdobrado este año con la llegada de los dos portugueses al Madrid, que es el de Muérete. Creo que sí. Eso yo antes nunca lo había escuchado en un campo de fútbol, y desde que está. Sí, Figo sí lo he escuchado yo. Bueno, pero con Figo era en un campo no específico y era siempre igual. Pero estamos hablando de que son todos los campos. Es que son todos. Y sí. Creo que me parece, además del tema del racismo, creo que me parece el otro cántico, el que tú destacabas de Vete ya. Bueno, pues eso lo vemos jornada tras jornada. Sí, lo de Esteban ha sido el más grave, algo ya muy normal. Bueno, a ver, vamos por partes, Calero. Sí, desde la postura de un árbitro me gustaría decir, ¿no?, que estamos expuestos ante insultos durante todas las jornadas, ¿no? Y que, bueno, no tenemos por qué aceptarlo porque ganemos dinero por ejercer nuestro trabajo, ¿no? Creo que está los aficionados al fútbol, ¿vale? Hay como un pensamiento de que por pagar su entrada pueden insultar sí. al jugador y al árbitro, y esto no es así. Pero ¿vale? A ver, y debemos, sí. debemos denunciarlo, ¿vale? Entonces no nos podemos quedar con la cosa de simplemente comentarlo, no hay que poner multas, ¿vale? Y para que la gente aprenda. Sí, pero, perdona que te diga, pero en el partido del Atlético Real Madrid, el árbitro en el acta no mencionó nada de los cánticos sobre Marcelo y Cristiano. Vale. Quiero decir una cosa sobre el reglamento. Solamente se puede poner en el acta, cuando existen este tipo de cánticos, cuando citan el nombre y un apellido, ¿vale? Entonces, si dicen Cristiano Ronaldo muerte, el árbitro lo pondrá en entonces el acta. Marcelo. Eso es así seguro. Eso es así, sí. ¿Lo pone el reglamento? Porque en el partido de el Atlético de Madrid, me parece, no, bueno, en un partido con José Mourinho, gritaron José Mourinho muerte y el árbitro lo puso en el acta. Y a partir de ahí me enteré que era así. Entonces, quiero decir eso. Los árbitros también se tienen que atener mucho al reglamento, ¿no? ¿Y cuántos cristianos había en el campo? ¿Y cuántos Marcelos? Es que, Calero, ahí entramos en un debate yo no soy el que pone, absurdo, ¿no? Yo no soy el que pone la regla, ya. Aunque no, es una ley, no la considero justa. Exactamente, te estoy pidiendo tu opinión, ¿no? Que una tontería. Cristianos había uno. Sí. De todos modos, grito de racismo, ¿no? Yo creo que el objetivo es insultar. No es porque la afición o el público español sea racista. Pero a ver, aquí todos hemos ido a estadio a ver partido, sí, ¿no? ¿Alguno de vosotros se ha dedicado a estudiar? Sea sincero. ¿Alguno de vosotros había insultado? Bueno, sí, un insulto de tú, no sé qué, que eres un esto, eres un bueno, otro. Pero es que eso también hay que cortarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que llegar a un campo e insultar a la gente? Yo, por ejemplo, nunca lo he hecho. Claro, pero yo, es muy difícil cortar eso. Sí, nosotros, está claro. Ya lo resalté yo un día, el día que hablé del tema que pasó en el campo de mi pueblo, con ese puñetazo a un árbitro. Y que, hombre, la gente va al fútbol y se desahoga. No, pero no debería ser así, Barrena. No debería ser así, y además por los porteros, ¿eh? Porque los porteros viven unas situaciones a veces que cuidado, ¿eh? Pero a ver, yo quiero decir una cosa, y no sé qué pensáis al respecto. Si en un campo hay 50.000 personas, los que dicen... Claro, son cuatro. O no sé quién, hijo de puta, con perdón, ¿cuántos son? Los 50.000, 20.000... Los ultras y gente normal también. No es una minoría, pero en comparación con los 50.000 sí es una minoría. Entonces, te quiero decir, cafres hay en todos lados y maleducados hay en todos lados. Tampoco podemos luchar contra eso. Quiero decir, sí podemos luchar, ¿por qué no, Manu? Porque no, yo pienso que no puedes hacer nada. Está, yo claro, creo que tampoco. Está claro que de un día para otro no vamos a cambiar el mundo, ¿vale? Pero si surgen estos gritos, el árbitro dice, vámonos todos, nos vamos todos y al siguiente partido verás cómo la gente se controla un poco más. Y le ponen una sanción, ¿vale? Una sanción ejemplar. Y al siguiente partido seguro que estos insultos cortan, ¿vale? Y también en las categorías pequeñas en las que yo, por ejemplo, me encuentro, me entra mucha ganas de decir a veces, basta, hasta aquí, e irme, ¿no? Pero entonces, sí. Si nos respaldaran, ¿vale? Desde las entidades superiores, si nos respaldaran, esto se haría posible. Pero creo que la educación de las personas no está en ese punto, ¿sabes? De cambiar el chip y de aprender de que tú vas a un campo a ver deporte, ¿vale? Y a ver un espectáculo y no a insultar a todos los protagonistas del encuentro. Claro. Que los aficionados no son los protagonistas, ¿eh? Los aficionados son los que están dentro del campo. ¿Y crees, Calero, que tiene derecho, no tiene derecho a insultar un tío que le agrada esté caliente? Pero hay jugadores y vemos que un jugador se caliente le puede decir al árbitro gilipollas, entonces, o me cago en tu puta tal. Entonces, ¿y es sancionado por eso? Por supuesto que es sancionado, pero porque es que está al lado del árbitro y está jugando. Entonces, si un futbolista llega a un extremo de calentarse y hacer eso, también uno de la grada, lo que pasa es que en la grada no hay 11, hay 50.000. Entonces, en proporción, se pueden calentar 3.000 tíos de 50.000. Igual que en el campo de 22, perdón, se calienta uno o dos, o se pican dos. Entonces, somos personas, ante todo. Es como si tú por la calle, Galero, te cabreas con uno y le dices, eres un cabrón. Quiero decirte, todo el mundo, lo que pasa es que tú ves eso reflejado en 1.000 o 2.000 personas porque estás ante 50.000. Uh-huh. Aquí estamos en una mesa, se puede cabrear uno, no nos vamos a cabrear todos. Manuel, no sé, tampoco lo justifico, ¿eh? El fin no justifica los medios. Es injustificable. No estoy defendiendo eso, es injustificable. Estoy contigo, pero creo que es complicado erradicarlo. Complicado erradicarlo, pero sí que podemos tomar medidas para evitar. Por supuesto. Y se debe hacer. De todas formas, no creo que haya que distinguir entre insultos racistas e insultos no racistas. Porque yo creo que... Un insulto es un insulto. Efectivamente. Es un insulto, te puedes calentar en cualquier momento. Vamos a usar cualquier cosa contra... Bueno, a ver si por fin Mario nos puede atender desde la otra línea. A ver, Mario. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué te pasa en el teléfono, hombre? No, hombre, son problemas técnicos, pero no provienen de mí, ¿eh? Sí, pues, a ver, estamos hablando de... Bueno, lo primero, ¿qué tal te va y tal? Que aquí, desde aquí, ya desde la mesa, desde que no estás aquí... Bueno, pues me va bien. Estoy trabajando en el ayuntamiento de Calamonte, de mi pueblo, y echando de menos estas tertulias, porque la verdad es que, joder, lo bien que me lo pasaba yo con Manu y con... A ver. Manu, se da de puta madre. Nos has dejado por el trabajo, tú verás, es cosa tuya. Bueno, bueno, Mario, ya estamos hablando de las polémicas en los estadios y tal. ¿Qué opinión te mereces? Si te has enterado de todo esto, de lo que ha pasado, ¿no? De lo que estamos comentando. Bueno, en todos los estadios sabemos que siempre pasa cualquier historia, ¿no? Relacionada con la violencia, sea dialéctica o física. O sea que, bueno, forma parte del fútbol, igual que forma parte del fútbol el hecho de que no se pongan cámaras para repetir las acciones más comprometidas. Pero es así, el fútbol es así, ¿qué le vamos a hacer? Unos se pegan, otros no se pegan. Ahora, no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué el fútbol es así? ¿No se puede cambiar? Se puede cambiar, por supuesto, pero que eso forma parte de la gente, ¿no? Que del espectáculo, es una pena que sea así. Pero es que se ha ido a peor en los últimos años. No estoy justificando que se permita la violencia, por supuesto, pero que tenemos que ser conscientes de que eso es una realidad y que hay que poner soluciones. Simplemente ese es el hecho. Pero el problema es que eso en los últimos años ha ido creciendo, se ha ido intensificando los insultos y el racismo en el fútbol. Creo que si igual se puede evolucionar a mal, podemos tratar siempre, de hacerlo. Siempre ha habido de todo, en el fútbol. Pero, Mario. Sí. Siempre ha habido de todo. Vale, hasta ahí estamos. Pero ¿por qué no se puede cambiar? ¿Qué pasa? ¿Que porque ya sea así tenemos que vivir con ello? No, por supuesto que no. De hecho, estoy diciendo que lo que hay que hacer es poner soluciones. Entonces, y una de las soluciones la tenemos, por ejemplo, nosotros, que estamos aquí hablando sobre ello. Y me parece, sinceramente, me parece de puta madre. Bueno, tengo que intervenir un momento porque tenemos que hacer una pausa y a la vuelta comentaremos un poquito de esto más y también un poquito de la selección, que hay que hablar un poco. Después de la pausa. verdadera esta canción. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, vamos a seguir en Fuera de Juego, son la 1 y 37 y ahora vamos a entrar con el tema de la polémica de la Liga. Bueno, os entro un poquito en materia, más o menos lo que me he enterado. La Liga ha presentado una resolución de enmienda al Congreso de los Diputados en la que pide que el partido del sábado no sea obligatorio de darlo en abierto. La operadora aquella que compre los derechos para 2015 puede elegir sí o no poner el partido un sábado en abierto o no. Pero la Liga defiende que no está negando que haya partidos en abierto, sino que la Copa del Rey va a ser en abierto, el partido que vemos una vez por semana, y la Champions también. También lo que quiere la Liga de Fútbol Profesional es que parte de la quiniela, más de lo que ganan ahora, vaya para los equipos, parte del dinero que ganan los apostadores deportivos, como por ejemplo Bet365, etcétera, etcétera, etcétera, también vaya a beneficios para ellos, y además programas de radio, como por ejemplo Radio Estadio, Carrusel Deportivo, Tiempo de Juego, paguen un canon por dar esa actualidad. Además, también quieren cobrar por, bueno, esto lo veo bien, quieren cobrar porque si tú eres 4 y pones 3 minutos y medio del Real Madrid, del resumen, lo pagues. Que no pagues cero. Yo ayer escuchaba a Ángel Rodríguez en Onda Cero, sí, y él dijo que tenía constancia de que Antena 3 emitía minuto y medio y minuto y medio que pagaba. Pero le dijo el hombre este de la Liga de Fútbol Profesional que sí, que Antena 3 sí, pero que había otras cadenas que se pegaban a lo mejor 10 minutos hablando de un equipo y que no pagaban ese dinero. Dice que lo que es al César, del César. Todo esto viene porque en Europa se sigue el reglamento que os estoy más o menos introduciendo. Bueno, yo simplemente preguntaros qué os parece. Yo, personalmente, lo veo bien. Yo veo bien que una operadora, con su producto, porque es suyo, porque para eso lo paga, haga lo que quiera. Si lo quiere poner en abierto, y si no lo quiere poner, que no lo ponga. Lo único que hemos escuchado, que hay 7 equipos que están en contra, no están en contra de la resolución. Están en contra de que se haga un parón el día, bueno, siguiente jornada. Sí, te digo quiénes son. Son Villarreal, Sevilla, Español, Athletic, Málaga, Zaragoza y Real Sociedad. Bueno, pues estos equipos están en contra de que esto se haga ahora. No de que no se haga, sino que se haga ahora. Puesto que dicen que si se suprime esta jornada, que es la siguiente después de las elecciones, esta jornada va a tener que ir para junio. ¿Qué conlleva esto? Que la Liga no acabaría hasta junio, cuando Levante, Málaga, etcétera, etcétera, etcétera, Villarreal, Valencia, se estén jugando la Champions. Ahí tenemos un parón que es para la selección. Los jugadores de la selección se irán y vendrán un poquito más quemado. Y lo que no quieren es que se posponga tanto la jornada de Liga. Es que si se suspende se correría el calendario. Claro, sí. Lo que están hablando es, si esto se quiere hacer, que se haga a principio de la temporada que viene. No se va a hacer. Yo creo que sí. Esta temporada no. Yo creo que a lo mejor esta temporada no, pero yo creo que se va a solucionar. Cuando se vuelvan a vender los derechos, que me parece que es a partir de 2015, o aproximadamente, 2013, 2015, no estoy seguro, se va a hacer esto. Yo creo que el partido en abierto va a acabar y se va a poner un partido seguramente ese año a las 12, a las 4, a las 3. La adelanté yo, sí. Desde las 12 hasta las 9, fútbol, eso sí. Eso a mí me parece bien. Creo que va a ser así. Para los que estén abonados está claro que es muchísimo mejor, más cómodo que el que no tenga Digital Plus, ¿no? Por ejemplo. Os dejo que debatáis. Pues tenemos que debatir rápido porque hay que hablar después un poquito de la selección, a ver qué os parece este tema. Yo creo que piden demasiado. Pueden tener, coincido con Barrena en ciertas cosas, pueden tener sus derechos, pueden tener todo lo que tú quieras porque es un producto suyo al fin y al cabo, pero yo creo que son demasiadas exigencias y en un momento un poco inoportuno, ¿no? Creo que a mitad de temporada no puede exponer esos argumentos, intentar parar una liga española que, bueno, que está por todos los lados interesante, ¿no? No es la mitad de la liga, es el final de la liga. Bueno, sí. Que es peor, creo yo, vamos. Bueno, pues esto es la polémica que ha caído. ¿No queréis comentar nada más aquí? ¿O? No, yo solo quiero decir que por el interés público en general, yo opino que debe seguir habiendo un partido en abierto. Es lo que demanda el pueblo, lo que quiere el pueblo y lo que deben de ofrecer. Lo que no paga el pueblo. Manu, bueno, lo que no paga el pueblo, cosa. O lo paga de otra manera. Bueno, no. Pero, Manu, a ver. ¿Qué? Manu, yo simplemente te voy a comentar que el fútbol cuesta dinero. El fútbol no es gratis. Estamos muy, muy mal acostumbrados en España. El fútbol no es gratis. El fútbol cuesta dinero y como tal hay que pagarlo. Si tú eres Canal Plus, si tú eres Media Pro, si tú eres Antena 3, si tú lo quieres meter encerrado, estás en tu pleno derecho. Pero lo que se llama el interés público, el interés general, yo creo que de 10 partidos... No, Manu. Se invita uno, creo que es algo que no se puede quitar de esta vida... Nunca. Manu, el interés general es la selección española. El interés general puede ser la final de la Copa del Rey. El interés general puede ser el baloncesto. Una Eurocopa, un Mundial. Pero el interés general no es un partido Villarreal-Real Sociedad. Pero no será para ti. Considero. No será para ti. Considero. Pero habrá gente que para ellos sí sea de interés general y de interés público. Te voy a preguntar una cosa. Tú eres media pro y tú te gastas 20 millones de euros en comprar los derechos de fútbol por lo bajini. ¿Tú crees que si tú tienes la posibilidad de sacarle una mayor rentabilidad en el pago, porque no lo puedes hacer, es tuyo? O sea, no tiene que haber ninguna legislación que te diga, no, señor de Sogecable, señor de Media Pro, usted tiene que poner un partido sí o sí. No, ¿por qué? Paga por ello. Yo egoístamente estoy de acuerdo con Manu. Yo creo que el interés general es que haya un partido en abierto, un seguimiento que puedan seguir, pero creo que efectivamente se va a hacer finalmente lo de que no haya ningún partido en abierto. Yo creo que el interés general no es ese. El interés general es no querer pagar por ver el fútbol. Ese es el interés general. Obviamente. Hombre, eso también, pero está claro que si a ti te ofrecen un partido que normalmente, cuando no es el Madrid o el Barcelona, es muy rara la vez. ¿Por qué? Porque hay un interés por el Madrid y por el Barcelona. Entonces, la mayoría de partidos que se emiten son de Madrid y Barcelona. Entonces, eso sí es un interés público y general, porque la mayoría de personas son o del Madrid, o del Barça, o del Atleti, etcétera. Entonces, yo creo que eso no se puede quitar, aunque se quite, pero lo veo mal, es mi opinión. Pero, no sé, vale, podrá ser Madrid o Barça, pero sinceramente a mí, por ejemplo, el fútbol me encanta y hay gente que incluso a lo mejor no le gustará tanto, pero a mí me pones un Villarreal deportivo y yo lo veo. Sí. Sinceramente lo veo porque sí. Me gusta y ya está. Bueno, Carlos, ¿algo más que querías comentar? No, simplemente para cerrar. Yo creo que finalmente se cerrarán los partidos en abierto, dejarán de existir y habrá que pagar para ver fútbol. Sí, pues a ver, veremos qué pasa, si la polémica seguirá o no, el 2 y el 3 de abril. Yo espero que se solucione y que no haya huelga. Vamos a la selección rápidamente. Oye, mujer. Bueno, rápidamente hablar de la selección antes de pasar a la moviola. Solo comentar que el viernes juega nuestra selección española, partido clasificatorio para la Eurocopa, el viernes a las 10 de la noche, televisado por la ONU. Además, Del Bosque ha hecho ya un pequeño ensayo de lo que puede ser el 11 inicial. Probó ayer a Arbeloa en el lateral derecho con Ramos de central y el amigo Fernando Torres en punta. Ahí está la cuestión. Quiero tratar eso con Manu y con Mario. Sí, pues en poquito tiempo comentar, porque... Simplemente un breve apunte. Mario y Manu. Fernando Torres, cero patatero. Mario. ¿Cómo que cero patatero? Me cago. Un momento, Mario. Déjame decirte una cosa. Hace un mes o un poquito más, tuve un debate contigo y te comprometiste como hombre de palabra que eres y creo en tu palabra, que en mayo evaluaríamos tú y yo en un ratito aquí de radio... La evolución de Torres. Tú apostaste por él, yo aposté a que era una patata. ¡Cero! Llevamos un mes en el Chelsea y por ahora me llevo yo el gato al agua. O me dirás que sí. Has marcado tus más goles. O me dirás que no. Cuéntame. Es que yo no quiero hablar de Torres porque es que me enciendo. Ten cuidado que el gato al agua se pone nervioso. y te puedes sacar alguna zarpa. Dímelo. A ver, Fernando Torres, todos sabemos que es una estrella de, del mundo, ¿no? Del mundo del fútbol. Estrellada, estrellada. ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Qué estrella? Lo que pasa es que está teniendo mala suerte, hombre. Hay un poquito, hay un pequeño proceso de adaptación al equipo, porque recordemos que él cuando llegó al Liverpool, nada más llegar no marcó goles. Tardó un poquito, bueno, luego ya empezó a marcar muchos goles. Pero hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? El sistema de juego seguramente del Chelsea no está, digamos, adaptado a su juego. Todos sabemos que Fernando Torres es mucho más explosivo, es más de contragolpe y cosas así. O sea que vamos a ir probando otras cosas, ¿no? Bueno, pues Torre, cero, patatero de momento. Ya en mayo venís los dos aquí en la mesa y comentamos, sí, sí, sí, si queréis, una hora hablando de Fernando Torres, si queréis. Pero es que ahora hay más cosas que hablar. El tiempo es el tiempo. Rápidamente, Xavi va a cumplir 100 partidos con la selección este viernes. A Villa Iniesta le han hecho dos figuras de cera, solo para comentar, museo de cera. Hubo control antidopaje ayer en la concentración de la selección, frase de Piqué de control en control y tiro porque me toca, y además apuntes de la República Checa, ha vuelto Milan Baros, ese famoso delantero que ha marcado 38 tantos en 79 partidos detrás de Kohler, y además van a jugar otros jugadores conocidos como Peter Cech, Rosicky, Plasil, Kadlec o Huisman. Ya la semana que viene debatiremos tranquilamente de la selección, pero vamos contrarlo, vamos a la moviola. A la moviola. La moviola de Calero. Bueno, pues a la moviola, Calero. Sí, ha habido una semana bastante movidita en el tema arbitral, ¿vale? Intentaré ser rápido. En el partido Mallorca-Zaragoza, que pitaba Álvarez Izquierdo, hubo una expulsión a Toni Doblas por jugar el balón con la mano fuera del área penal, cortando una clara y manifiesta ocasión de gol. Es clarísima. Es clarísima, es expulsión, no hay nada que comentar, ¿vale? Sí. Esa es la reacción del acta que sucedió en el minuto 63. En el Sporting Almería, que aquí viene el grueso de la jornada, ¿vale? Pitado por Turienzo Álvarez, os leo el acta, ¿vale? Una vez finalizado el partido y estando en el centro del terreno de juego, el jugador de la Unión Deportiva de Almería, número 4, Hernán Darío Pellerano, jugador este que pertenece a los sustitutos de dicho club y que no había participado en el encuentro, corrió desde el banquillo hacia donde nos encontramos y en actitud desafiante y abrumadora, gritándome a la cara, me dijo: «¿No tienes vergüenza? ¿No has visto que ha sido penalti?». Todo esto repetidas veces, teniendo que ser sujetado por varios compañeros suyos, por lo que fue expulsado. Justo. Expulsado, sí, en mayúsculas, ¿vale? Quiero aclarar que a un jugador, aunque no haya participado en el encuentro, sí se le puede expulsar si comete una acción propia de expulsión, ¿vale? Y que esté en el terreno de juego o en sus inmediaciones. Uh-huh. Por lo tanto, en el túnel de vestuario también podría haber sido expulsado, ¿vale? Ocurrió, sí, en el campo, pero también podría haber sido expulsado en el túnel de vestuario, ¿vale? También otro apunte, ¿vale? Que añade Turienzo Álvarez, el delegado del club Almería, bueno, Asociación Deportiva, ¿vale? Don Jorge Antonio Díaz Martínez fue expulsado en el minuto 89 por levantarse del banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro con los brazos en alto y chillándome reiteradamente. ¿No has visto que le da con la mano? Le da con la mano claramente. Díselo al árbitro, es clarísimo. Todo esto con una actitud descontrolada, reiterada, abrumadora, agitando los brazos y gritando. Sí. ¿Vale? Y al final del partido y encontrándonos el equipo arbitral en el centro del terreno de juego, el médico de la Unión Deportiva Almería, sí, Antonio Luis Fernández Jere, se acercó al árbitro asistente número 1, don Luis Cote Sáez, y le arrojó líquido de una botella que portaba sobre la cabeza y la espalda, intentando esconder después de la botella. Sí, sí, sí. Me parece sorprendente que en primera división ocurran estas cosas. Descaradamente se vio, Y en la Liga Adelante repasamos las actas de tres partidos rápidamente, ¿vale? El Rayo Vallecano Recreativo de Huelva, ¿vale? Al finalizar el encuentro y cuando el equipo arbitral se dirigía al túnel de vestuario, por parte de los aficionados ubicados en dicha zona se lanzaron diversos objetos como botellas de agua y plástico vacías. Papeles, entre otros. Perdón, me he perdido un poco. A ver, repito. Al finalizar el encuentro y cuando el equipo arbitral se dirigía al túnel de vestuario, por parte de los aficionados ubicados en dicha zona se lanzaron diversos objetos, como botellas de agua de plástico vacías, papeles, entre otros, llegando incluso a impactar un objeto el cual no pudo ser identificado en el ojo del asistente número 1, no causando lesión aparente. Uh-huh. A ver, este acta está un poco mal redactado, ¿vale? Sí, porque sí, está como no muy liado y es no difícil su comprensión, ¿vale? Y por último, en el Huesca Barcelona B, que pitaba Jesús Gil Manzano, un árbitro del comité extremeño, ¿vale? Redactaba lo siguiente: en el minuto 82, desde el fondo donde se encontraba la afición visitante, hizo explosión un petardo. Asimismo, en el minuto 86 fueron lanzadas al terreno de juego en la zona donde se encontraba el árbitro asistente número 2 y donde estaban ubicados aficionados del club local unas 6 botellas de 50 centilitros, sin tapón y con líquido, no impactando ninguna de ellas en el mismo y no causando ningún daño. Importante suceso en segunda división, sí, sí. ¿Vale? Y sobre todo de un árbitro de segunda que es de Extremadura y que tiene previsto subir el año que viene, si no el siguiente. Bueno. Y joven, muy sí. joven, Para cerrar la moviola, el gol de las Cuevas, ¿lo controla con la mano o no? Claramente mano, sí, mano. Yo creo que, o sea, sí, que, además, no... que se ayuda de la mano para hacer ese control, ¿vale? Si le diera en esa zona del cuerpo, pero involuntariamente, podríamos interpretar que ha sido involuntario y por tanto no sería mano, pero la uh-huh. da y se ayuda y mete gol. Es una acción que perjudica sí. al resultado, ¿no? Y mano. Bueno, pues muy bien, Calero, gracias por traer la moviola y las actas de los partidos y vamos rápidamente con las noticias. La moviola de Calero. Hoy vuelvo a encontrar mi corazón que lo tenía escondido dentro de un cajón. Las noticias empiezan por el Real Madrid. Rumores de mercado. Por lo visto, Mou se interesa por Cavani. El agente del delantero uruguayo lo ha revelado una televisión italiana. No sé para qué, porque yo ya digo que los delanteros para el año que viene son Adebayor, Higuaín, Benzema y Morata. Hipócrita. Pues sí. Y Fernando Llorente. Y a mucho gusto. Yo quitaría no, de mayor Llorente no. Fernando Déjate Llorente. Tontería, Manu, que no. Eso es el miedo que tú tienes. Sí, ¿yo miedo de qué? Bueno, más cosas. El Liverpool, el Tottenham y el Everton se interesan por Fernando Gago, el centrocampista argentino que no ha convencido a Mourinho y podría ser colocado en Inglaterra, según la web Talk Sports, la emisora, mejor dicho. El ex de Boca tiene un contrato por 2 años, pero se podría ir por unos 11,5 millones aproximadamente. Hay que recordar que costó 20 y que le dio una liga, una supercopa al Madrid, que cuando llegó en 2006. Los jugadores del Sporting no quieren jugar el viernes, por eso de que Mourinho quiere adelantar el partido al viernes para estar preparado para el partido del próximo martes ante el Tottenham. Es eso, pasar el partido del 2 al 1. Y Miguel de las Cuevas, Roberto Canella y Barral han dicho que no. Además, destaco lo que ha dicho Barral en su Twitter, que dice: no soy partidario de jugar el viernes contra el Madrid y todas esas miles de personas que ya tienen pagado el hotel y la entrada al campo para el sábado. Perdonadme todos, pero yo miro por mi afición. Ha dicho que quiere jugar el sábado porque es un día bonito para jugar. Y termino con el Real Madrid diciendo que el Madrid va a homenajear a Ronaldo en los instantes previos al partido ante el Sporting. Ya era hora, porque yo creo que desde que se fue no le han dado ningún homenaje. Pasa el Barcelona. La noticia más conocida es la renovación de Alves, que ha renovado hasta 2015, lo anunció Sandro Rosell en su Twitter, y se firmará el documento hoy a las 7 de la tarde. También tuvo una visita inesperada, Sandro Rosell le visitó Rijkaard, ni más ni menos ayer, Frank Rijkaard, ese entrenador exitoso para el Barça de la temporada 2003 a la 2008. Además, un apunte de Rijkaard, que podrá ser entrenador del Sporting de Lisboa para el año que viene si gana las elecciones José Díaz Ferreira. Y termino con una frase de mi amigo Chigrinsky, que ha dicho que él se fue por sus fallos, no por el dinero. Y dice que jugará el partido ante el Barcelona sin ánimo de venganza. Paso a la Liga BBVA. No me gusta haber estado así de triste. Antes de hablar de las noticias de la Liga BBVA, ¿sabéis quién es el jugador mejor pagado del mundo? Ranero. Seguro. Messi. ¿Y el entrenador? Lotina. Pues habéis acertado. Han salido los datos de los que han sido los mejores pagados del 2010, esas estadísticas que salen siempre por esta fecha. El primero es Leo Messi con 31 millones, segundo Cristiano, muy cerquita, con 27,5, y tercero Rooney con 20,7. Los entrenadores: José Mourinho es el mejor pagado del año pasado, 13,5, Josep Guardiola segundo con 10,5, y tercero otro español, Rafa Benítez, con 10,2. Sí, es el caso de Kaká, que es cuarto y fíjate, está de suplente en el Madrid. No juega menos que eso yo. Eso sí que es una vergüenza. Vaya. Pero vamos, ya hablaremos otro día. Bueno, ahora sí, Liga BBVA en el Hércules, que se lanza la contratación del mexicanito Hugo Sánchez después de descartar a Mandiá, ya que la federación no le transmite su ficha por haber entrado esa temporada al Tenerife. Hay que recordar que Mandiá subió al Hércules a segunda B en la temporada 2004-2005, que ha dado su éxito también. Además, Mandiá cogió al Tenerife este año en la jornada 6, cuando sustituyó a Gonzalo Arconada, y luego ha sido destituido en la jornada 22 por Antonio Tapia. Además, Djukic, si falla Hugo Sánchez, Djukic, el jugador de Deportivo y Valencia, sería la segunda opción. Paso al Sevilla, Canuté, que ha dejado su futuro abierto, ya que termina su contrato en 2012. En junio próximo ha dicho que se verá la intención de ambas partes. De todas formas, que no se alarmen los sevillistas, porque Canuté ha dicho a un periódico local que hay Canuté para rato. Además, en el Cartagena, Riga, delantero que estuvo en el Levante desde la temporada 2005-2008, el ganés, ha firmado por una temporada. Hay que recordar que desde el pasado 28 está sin equipo, ya que dejó el Bolton Wanderers. Y además ahora va a tener una delantera muy buena Cartagena, con Toche y Riga arriba. La Real Sociedad, el Liverpool, va a la caza de Xavi Prieto, podría ofrecer 15 millones por el talentoso jugador. Y en el Atlético, tengo que decir que Bobo y Quaresma son objetivos para la temporada que viene. Además, Bert Schuster se perfila para dirigir el proyecto de la temporada que viene, ya que estuvo 3 años como futbolista en el Atlético. Quaresma es una vieja obsesión de Tony Muñoz, y Bobo, que es el nombre es un poquito gracioso, pero es un delantero brasileño, goleador del Besiktas, que termina contrato este año. Así que suenan para el año que viene. Posible fichaje ya, el proyecto ya casi preparado del Atlético. Pasamos a la parte internacional. En la parte internacional tengo que hablar de la selección colombiana, que ha habido diversos jugadores que le han robado sus pertenencias en un hotel de Madrid. Ya están concentrados para jugar 2 partidos, que lo juegan. Uno va a jugar en el Vicente Calderón contra Ecuador. Los 4 jugadores han sido David Ospina, Breiner Castillo, Cristian Zapata y Hugo Rodallega. Le han robado portátiles, tarjetas de crédito y iPods, entre otras pertenencias, en el hotel USA Princesa de Madrid. Además, el vídeo de seguridad ya captó a ciertos extraños personajes entrando a las habitaciones con llaves de seguridad. En la UEFA tengo que hablar de Michel Platini, que ha sido reelegido como presidente de la UEFA por aclamación en el 35 Congreso de esta organización celebrado en París. Además, se ha puesto como objetivo introducir 5 árbitros en todas las competiciones. Yo no sé esto qué le parecerá a Calero. Maravilloso. Mal, bastante mal. Se ha demostrado científicamente que 5 árbitros hacen lo mismo que 3. Lo quiero introducir a partir ya de la Eurocopa, o incluso la Eurocopa ya introducirlo. Además, en Japón, tengo que hablar de la liga, porque la liga japonesa volverá ya el 23 de abril, después de todo lo que ha acontecido en Japón. Según ha dicho su presidente, Kazumi Ohigashi, quedó suspendida de forma indefinida el campeonato por el terremoto y posterior tsunami, además que ha habido 2 o 3 estadios que quedaron en malas condiciones. Y la Japan League está en conversaciones con la Asociación Japonesa de Fútbol para participar en la Copa América, que se disputará el próximo julio en Argentina. Eso sería histórico. Además, pasamos a otros deportes. En otros deportes tengo que hablar de motociclismo. Ya sabemos lo que se aconteció este fin de semana, que comenzó la nueva temporada de motociclismo, pero tengo que hablar de que el Gran Premio de Jerez de la Frontera se asegura su continuidad hasta el año 2016. Ahora hablo de la Volta a Cataluña de ciclismo. Petaki ayer ganó la etapa al sprint y Smukulis sigue siendo el líder de la Vuelta. Por parte de Petaki, su primera victoria de la temporada, la segunda jornada de la Volta a Cataluña disputada entre Santa Coloma de Farners y Banjoles, ha superado al español José Joaquín Rojas, que está tercero en la general. El letón Smukulis se mantiene en el liderato con 28 segundos más que el italiano del Ampre, y vamos a ver qué hacen hoy los grandes favoritos, Alberto Contador, Cadel Evans o Iván Basso, que pasaron sin problemas la etapa de ayer, que fue marcada por una tímida lluvia, y hoy la etapa reina se corona en la montaña con la final en Andorra. Además, tengo que hablar de la Ryder Cup de golf, ya que Casillas y Forlán van a apoyar la candidatura de Madrid 2018. A ver si por esto no la llamamos en Madrid, ¿no? Aunque sea la Ryder Cup de golf. La competición es una competición bienal que enfrenta a golfistas europeos con estadounidense, y la sede a que acogerá este torneo se abrirá el próximo 17 de mayo en Wentworth. Y termino con tenis, una exhibición entre Nadal y Djokovic, que jugaron un partido en Colombia y no dudaron incluso en bailar un poquito de salsa. Se llevó la victoria el Manacorí con 7-6 y 6-3 y se vengó un poco de la final que ha perdido este fin de semana en Indian Wells ante el serbio. Esto es todo en otros deportes. Era cuando decías que también me querías y ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas y ahora. Bueno, vamos a irnos despidiendo, pero antes, como siempre, la crónica, desde la semana pasada ya la hemos introducido, de nuestro amigo Eduardo Inda. ¿Qué tal fuera jueguistas? Gran partido del Real Madrid ante el Lyon. Magnífico, espléndido, majestuoso, fastuoso, opulento, pomposo, suntuoso, excelente, admirable, grandioso, brillante, brutal, formidable, magistral, pistonudo, soberbio, orgásmico. Esto último es literal, ¿eh? Qué bien me lo pasé en el postpartido. Y es que fue una de esas noches en las que el Bernabéu disfruta viendo su equipo y yo disfruto haciéndome una buena bolsa de palomitas para verlo. Más allá de eso, en la Liga todo sigue igual. El Barcelona 5 puntos tras vencer al Getafe y terminar pidiendo la hora. Pero para eso estaba el amigo de Calero, para descontar poco tiempo por si al equipo de Michel se le ocurría marcar otro gol. El Madrid, por su parte, hizo su trabajo venciendo una vez más al Atlético de Madrid, que le entra la parálisis cuando juega con su eterno rival. El sorteo de la Champions fue también favorable al Barcelona. El Platinirato decidió que tengan que enfrentarse al Shakhtar, mientras que los madridistas jugarán con el Tottenham, gran equipo inglés con 8 Copas de Inglaterra, 2 campeonatos ligueros de segunda división y 2 de primera en los años 50. Todo un gran rival. En fin, seguro que el Moutin superará todos los obstáculos. Eso es todo, fuera jueguistas. Pues eso es todo, la crónica de nuestro amigo Eduardo Inda. Muchas gracias, director de Marca. Y voy a terminar con una frase de mi amigo también, Lewis Hamilton, alias el grano de café, que ha dicho que Red Bull no es un fabricante, sino una empresa de bebidas. Pues bueno, tío, pues... Ahí queda, ¿no? Estoy de acuerdo, la verdad es que sí. Bueno, pues esto es todo, nos despedimos. ¿Quieres despedir tú, Barrena? O... Bueno, pues programa número 15... Como lo haces tú siempre. ...de la temporada, programa 15, y vamos a seguir aquí. La semana que viene vamos a tener a Roberto Gómez de Marca. ¿De acuerdo, chicos? Pues sin más, estamos en Fuera de Juego, son las 2:05 del mediodía, hasta la semana que viene.